Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy estamos en Instagram para compartir una entrevista más relacionada hoy con este tiempo que se acerca, con la Navidad. Os damos la bienvenida a todos los que se están sumando al directo, a quien lo verá también en diferido. Ya sabéis que esto va a quedar grabado más tarde en nuestro canal de YouTube, en Mindalia Televisión Plus. Lo vais a poder disfrutar en los días posteriores. Bueno, os cuento que vamos a estar recibiendo aquí a Rosy Claire Canto. Vamos a tratar con ella. Nuestra gran amiga Rosy Claire viene hoy a presentarnos qué sucede energéticamente en los días previos a la Navidad. Voy a esperar a que ella esté dentro del directo para presentarla y contaros un poco a qué se dedica ella, aunque muchos de vosotros la conocéis más que de sobra porque es todo un hito y un icono en el mundo de la espiritualidad. Recibimos mientras tanto a toda la gente que se sigue sumando, ahí a ver si Rosy Claire consigue acceder al directo. Hola Karina, hola Pitagorina, hola Nancy, ¿cómo estáis? Contadnos, ¿estáis bien? ¿Cómo lleváis esta semana, que es casi ya final de semana? En España estamos teniendo algunos días festivos, entonces, bueno, estamos ahí en un tipo de puente que se le llama aquí y estamos disfrutando de algunos días de descanso, algunos, y de relax. Otros estamos trabajando, pero es un placer poder hacerlo en una ocasión como esta, en la que vamos a seguir aprendiendo. A ver si Rosy Claire, no, ahí nos dice que Rosy Claire no puede unirse. Nuevamente yo le voy a mandar la invitación, a ver si ahora sí. Ahí te la estoy mandando, Rosy, espero que puedas vernos y que puedas entrar. Bienvenidos por aquí desde Argentina. Aquí tenemos a Rosy. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Siempre tan bella. Gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta fecha. A mí me gusta mucho la Navidad, así que me encanta compartir toda la magia de la Navidad y más con mi familia mindalia. Bueno, maravilla. Rosy, tú decretaste hace no mucho que tú este año lo ibas a compartir con nosotros y así ha sido, ¿eh? Un año repleto de diferentes temas que nos has traído. Bueno, nos has hablado desde amor propio hasta este caso, vamos a estar hablando de Navidad. Nos has hablado de todo, absolutamente de todo, y todo desde un enfoque muy espiritual, porque si conocéis a Rosy Claire Cantos, sabéis que ella es Master Reiki del sonido y también es terapeuta holístico. Estaba esperándote a que tú entraras para hacer las presentaciones como tal. Bueno, decidnos por favor ahí a través del chat si se escucha bien, si está todo correcto, y quiero recordar también que aquí abajo tenéis un icono así redondito como una viñeta con un símbolo de interrogación. Ahí podéis hacer preguntas para Rosy Claire Cantos para que aquí en esta entrevista la podamos compartir. Bueno, perfecto. Pues Rosy, cuando tú quieras, vamos a empezar con este tema. Lo recuerdo nuevamente. ¿Qué sucede energéticamente en los días previos a la Navidad? Bueno, la magia de la Navidad es que en los días previos, desde el día 28 de noviembre, más o menos, que es el tiempo de la activación del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, se activa la energía de los milagros. La Navidad es un tiempo donde muchos sueños se hacen realidad, donde muchos deseos son concedidos, donde hay curaciones milagrosas, donde hay familias que vuelven a unirse, personas que estaban peleadas y se arreglan. Porque, ¿sabes? Ahorita es un tiempo donde se activa el amor compasivo. Es un tiempo para solución de problemas, solución de conflictos de una manera muy amorosa y armoniosa. Casi siempre lo que se arregla para Navidad ya no se vuelve a zafar nunca más. Bueno, qué bonito que tengamos esa oportunidad precisamente, ¿no? De alguna forma reparar en Navidad, ¿no? Lo que se rompió en otra época del año. Eso es precioso. Bueno, ahí voy viendo que ya van llegando preguntitas. Ahora vamos a estar viéndolas en directo. Bueno, Rosy, tú, como decías, ¿no? Te encanta la Navidad, te encanta compartir la Navidad con las personas, pero hay muchas personas o mucha gente que realmente no celebra la Navidad por un motivo u otro, pues realmente no decide ser partícipe de la fiesta como tal. ¿Qué consejo podemos podemos darles a estas personas que sientan a lo mejor las ganas, ¿no?, de espiritualmente sumarse a esta época del año, a este final de un ciclo, pero que sin realmente, pues, tengan que celebrar como tal al uso, ¿no?, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la Navidad. Fíjate, hay algo súper interesante en lo que dices, y es que es verdad, no todo el mundo está, bueno, celebra por temas de creencias, a veces por un proceso de duelo, no estamos como para celebrar. Sin embargo, hay que decir que la energía que se activa en Navidad es una energía que está disponible y nos cobija a todos. Entonces, mi mejor recomendación para las personas que están pasando por un momento así, digo yo, un momento en el que es muy difícil celebrar o unirse a una celebración con alegría, es simplemente déjate llevar. A ver, a mí me encanta la Navidad, pero no quiere decir que toda la vida he tenido la mejor Navidad del mundo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2012, el 2 de diciembre me fueron del último banco donde trabajaba. Porque yo siempre digo, yo ya quería irme, y ellos me hicieron el gran favor de decirme gracias. Pero a ver, el 2 de diciembre yo no me imaginé que esa Navidad yo no iba a tener una fiesta de Navidad del trabajo, no. Mi hija no tuvo la fiesta de Navidad de los niños. Además, pues obviamente la liquidación es que me la entregaron en ese diciembre. Entonces fue un diciembre un poco duro. ¿Y qué hice yo en ese tiempo? En ese tiempo yo lo que hice fue ir a los lugares donde, bueno, había un arbolito de Navidad, aquí hay un árbol que hacen el encendido determinada fecha. Bueno, me uní a esa celebración. Te das cuenta que no tenía ni compañeras del trabajo, no tenía círculo, no tenía nada. Y me dediqué a tratar de conectarme con mis sueños. Caminaba por las calles, me permitía sentir la energía de Navidad. O sea, imagínate sabiendo que no tienes trabajo y que no sabes qué va a pasar, porque más en diciembre no puedes que, ay, voy a aplicar o voy a pensar. En diciembre nada, todo el mundo está en lo que está. Entonces, yo me permití, ¿sabes? Me entregué al proceso, me permití caminar por las calles, a ratos lloraba, me daba como que angustia de pensar que no le pude comprar un regalo a mi hija esa Navidad, no sabía qué iba a cenar. Entonces, me permití, ¿sabes? Me permití dejarme abrazar por la energía de la Navidad. Eso fue en el 2012. En el 2013 las cosas no habían cambiado mucho y en el 2014 no habían cambiado nada, pero lo que sí había pasado para la Navidad del 2014 es que yo estaba a punto de cumplir un sueño. Igual, no tenía dinero, solo, es más, la gente estaba en modo Navidad, te digo, con la pata del pavo así, y yo estaba haciendo la claqueta de mi programa, que ya este año cumple 9 años de producción ininterrumpida al aire, y fue un regalazo. O sea, y siempre digo, desde esa Navidad mi vida cambió. Y a ver, y no es que cambió con, ay, Dios mío, tuve una cosa maravillosa. No, nada, tenía hambre de éxito, tenía hambre de crecer, tenía hambre de todas las hambres. Y, de evolución. Exacto, ¿sabes? O sea, fue dejarme llevar, fueron 3 Navidades que fueron muy diferentes a las que yo conocía. Es más, te juro, ni siquiera armé el árbol, no hacía nada porque mi corazón estaba triste, porque la verdad es que no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Fue el tiempo de la noche oscura del alma, donde fue el despertar de conciencia. Y el despertar, porque fueron, la primera Navidad es qué hago, la segunda Navidad fue, no quiero buscar ningún trabajo, no voy a volver a la vida laboral. Y en la siguiente Navidad ya tenía en mis manos un sueño que cumplir. Estaba haciendo, el 24 de diciembre estaba haciendo las claquetas para presentar a la producción, que fue el 26, el 30 estábamos ya aprobados, el 30, 29 aprobados, el 30 hicimos el primer programa piloto y el 15 de enero salimos al aire, el 2015, y la historia ya tiene 9 años al aire. Fue la mejor Navidad del mundo. Es súper importante, Rosy, esto que comentas, porque tenemos como muy, muy encasillado, ¿no?, lo que es la Navidad, lo que es la celebración de la Navidad. Vemos en la publicidad los anuncios, la familia reunida, los regalos, la abundancia. Y para todo el mundo no es así realmente. Es decir, hay personas, como decíamos antes, hay personas que no celebran la Navidad, pero es que también hay personas que quieren celebrar la Navidad, pero a lo mejor no tienen los recursos, o como te pasó a ti en tu caso, no era el momento como tal de tener una mesa llena de comida con gente alrededor. Pero aún así, el espíritu, la magia, esa energía que tú decías, ¿no?, que se propaga, ¿no?, que vuela a nuestro alrededor, que la sentimos, la vemos en las películas, ¿no?, como así volando de un lado a otro, esa energía está y está para todos. Es una energía disponible. O sea, inevitablemente el 21 de diciembre baja el espíritu de la Navidad, el ángel Nativitas, que es el ángel de la Navidad, y eso es pura magia. O sea, es dulce, es caramelo, es emoción, es es maravilloso, fíjate lo que ocurre cuando llegan nativitas, que es esa magia, esas como las estrellitas que uno ve en el ambiente, en las películas, es que se activa la estrella de 12 puntas en el chakra corazón de cada uno de nosotros. Mira, la consecución de los deseos es, abro la glándula pineal y la conecto con el chakra corazón. Ok, pero ¿qué es lo que ocurre en el chakra corazón? Eso es algo que pasa en cada iniciación de Reiki. Bueno, hablando de Reiki, el sonido es la iniciación 3 y 4. Se activa la estrella de 12 puntos en vuestro chakra corazón. Y esa parte para mí es la más hermosa, porque para mí es como que Navidad cada 4 jueves, cuando vuelvo a hacer iniciación 3 y 4, porque es ahí donde se activa esa capacidad del ser humano de ser, de estar, de sentir, de amar, de soñar, de conectarse con una vida con propósito. Y, ¿sabes? O sea, y eso está ahí y es inevitable. O sea, es como si llueve, sales y te vas a mojar. Ok, es lo mismo. O sea, si vives y estás en este tiempo, te vas a llenar de esa magia de la Navidad. Y claro, a veces, a ver, se murió alguien, terminé con mi esposo, con mi novio, con mi marido, con mi amante, con mi lo que sea. Pero, ¿sabes? Nunca te resistas a la magia de la Navidad. Solo entrégate al proceso y permítete que llegue, nada más. Bueno, eso es fácil en palabras, pero necesitamos alguna técnica. Rosy, a mí me gusta mucho pedirte algún tip, algún ritual, alguna cosita que podamos poner en práctica precisamente para activar esa magia, esa energía que nos trae Nativitas el día 21. Ya, mira, algo que yo que lo estoy haciendo ahora, lo hice exactamente antes de empezar el live. Voy a permitirme mirar la cámara, les voy a compartir un poquito de mi Navidad en el punto. Mira, eso antes de empezar lo hice. Le agradecí a Dios Padre Creador de todo lo que es y prendí mi vela azul. La vela azul representa al Arcángel Miguel, representa la energía de agradecimiento, de protección. De hecho, un ritual, es algo del Feng Shui, que se hace en diciembre para activar, para hacer la conexión con esta energía, aunque estés triste, aunque no lo quieras hacer, aunque de esas que si tú te obligas a ti mismo a levantarte de la cama y hacerlo, es prender una vela azul. Y cuando la prendes, agradeces. Y das la bienvenida al inicio de esta época maravillosa, no solamente en este momento, sino para toda tu vida, porque cada Navidad abre una etapa en la vida de los seres humanos. Entonces, una vez que lo haces, la vela azul, la energía azul va a curar la energía de depresión. Eso es lo primero que hace. Luego limpia, luego protege, y luego activa la energía del agradecimiento. Yo trabajo muchísimo con el color azul. Bueno, no nada más porque azul es Arcángel Miguel, sino también porque, de verdad, por ejemplo, los protocolos de Feng Shui es un color de muy buena suerte, trae la buena suerte, el azul y el rojo. La Navidad se me cayó aquí atrás. El nombre de las niñas. Nativita se ha hecho presente. Palabra cierta. Bueno, si te parece, Rosy, vamos a ver algunas de las preguntitas que tenemos también aquí en directo y así también aprovechamos para nutrir. Fíjate que respecto a lo que decías de la vela azul, yo ayer lo hice inconscientemente. De repente vi una vela azul, algo me llamó la atención y dije, esta vela sí, la quiero prenderla hoy en mi salón. Me la llevé conmigo de la tienda, la llevé a mi salón y la prendí. No lo sabía, pero lo hice inconscientemente, activé esa energía navideña. Así que voy a comprar otra igual para que el día 21 pueda hacer este ritual que nos has mandado. Mira, te transmito una pregunta que ha llegado a través de aquí en el chat, en este caso. No está en la zona de preguntas, pero la estoy viendo. Leticia Bacarini nos pregunta de qué forma podemos pedir para la reconciliación familiar. Mira, escribe en papel. Escribe en papel. Yo justo hoy estaba grabando unos videos donde diseñé yo hace un tiempo atrás una oración. Y te la voy a decir ahora. Yo elijo mi mejor línea del tiempo, donde fulano, sultano, mengano, todos los nombres, nos reconciliamos en amor, paz, luz, etcétera. Todo lo que tengas que pedir, todo. Mira, sé libre de pedir, no nos limitemos y no le pongamos camisa de fuerza al corazón y a las relaciones. Tú pide, que si es para ti, para tu más alto bien, Dios se lo va a dar. Hay gente que dice, no pongas nombre, pon el nombre, escribe, yo elijo mi mejor línea del tiempo, donde me reconcilio con fulano, de tal, nos amamos, nos casamos, lo que tú quieras, si solamente estás pidiendo, si eso es para ti, te lo van a dar, y si no, pues te darán algo mejor. Cuando terminas de escribir todo lo que tú quieres, quiero que nos reconciliemos, quiero que nos amemos, quiero que nos perdonemos, quiero que tengamos amor compasivo, quiero que me perdonen que le pusieron cacho, lo que tú quieras, escríbelo, pero puntual, ¿no? Haces toda tu petición y pones al final. Palabras mágicas, en armonía con todo el mundo, por voluntad divina, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta. Gracias, gracias, gracias. Ahí está la magia. Estás eligiendo tu mejor línea del tiempo. Los seres humanos requerimos elegir. Requerimos aplicar el libre albedrío. Y bueno, existen varias líneas del tiempo y te puedes reconciliar, pero en esta reconciliación pierdes un trabajo. Te puedes reconciliar, pero en esta reconciliación dañas tres relaciones más. Te puedes reconciliar, pero en esta reconciliación vas a tener que dejar de vivir tu sueño, cumplir tu propósito de vida. Entonces, cuando tú eliges tu mejor línea del tiempo, estás eligiendo y honrando esa que te hace más feliz, esa que honra tu más alto bien, al de toda la humanidad, y todo lo que ocurra va a ocurrir en gracia. Va a ser bueno. Aunque al principio no lo entendamos, hoy justo estuve con un paciente que lo estimo un montón. Entonces él me decía, desde la última vez que te vi se me movió el mundo. No sabes todo lo que pasó. Entonces estaba haciéndole yo la sesión y le dije y le decía, yo sé que usted vive en abundancia, pero sabe, no conoce la abundancia. Porque lo que viene, y si usted no se zafaba de ese problema, que es todo lo que lo ha movido y que está súper movido, pues no iba a permitirse vivir esta belleza. Entonces, van a pasar cosas así. Pero lo más importante es que se te va a dar de la manera más armoniosa para tu bien mayor. Importante, Rosy, me encanta, porque es una forma de manifestación también, ¿no? Es una forma de decretar. Exacto, de hecho es una forma de decretar y es una forma de escribir tu historia, ¿sabes? Es muy bonito, pero escribes tu historia de esa manera. Bueno, voy a pasar a la siguiente preguntita. Y además me encanta porque aquí vamos a traer un debate a este directo. Nos pregunta Astarte70, ¿qué te parece vestirte de violeta el 31 de diciembre? ¿Me traerá suerte? Bueno, yo creo que en cada país es un color diferente. En España es el rojo. Vamos a ver qué colores también. Me gustaría leer en el chat que podamos leer que, de qué color o cuál es la tradición principal, ¿no?, de este final de año. En tu caso, Rosy, ¿tú eres de estas creencias? Es decir, ¿un color puede influir realmente en cómo cerramos el año e iniciamos el nuevo? Sí, ¿sabes? Sí, sí, definitivamente sí. Es algo que lo he vivido durante, desde que era muy pequeñita. Aquí en Ecuador siempre te dicen de color amarillo y el interior amarillo y no sé qué. Y vaya que lo he hecho y me ha ido muy bien. Ya. Y depende, en estos años, te puedo decir que el Feng Shui recomienda que, por ejemplo, para tener abundancia, el color púrpura es una buena opción. Ya. Si, por ejemplo, quieres mucha salud, es el color verde. Si quieres muy buena suerte, es el color celeste. Si quieres apertura de caminos, es el color rojo. Y de hecho, el color rojo lo usamos muchísimo en las tradiciones orientales. Y es fantástico. Es más, estaba en el debate si ponerme rojo o ponerme dorado. Pero creo que me voy a poner rojo con dorado. Me encanta, porque el dorado es iluminación completa. O sea, sí influye. Y también influye si tomas el año nuevo así como en pijama o si lo tomas alegre y celebrando. La energía de celebración es energía de agradecimiento. Entonces, cuando nosotros celebramos, estamos agradeciendo el nuevo comienzo, la nueva vida, y eso es muy importante. Qué bueno, maravilloso, ahí lo tendremos en cuenta. Aquí en España tenemos mucho la tradición de la ropa interior, de ponernos la ropa interior roja. Es como que por fuera puedes ir vestido del color que quieras, pero por dentro no estás llevando la iluminación, estás llevando la proyección, ¿no?, de ese color. Estaba leyendo por aquí a ver si nos habían dejado más preguntitas. A ver, en el chat es difícil porque se pierden a medida que va entrando gente. Bueno, por aquí nos preguntaba también respecto a la familia Nani, ¿cómo hacer para que un familiar se aleje definitivamente? O sea, todo lo opuesto, porque nos cuenta que le hace daño la relación, el vínculo con este familiar. Pide relaciones sanas, nada. Es todo lo que hay que pedir. Yo elijo mi mejor línea del tiempo donde yo mantengo relaciones sanas con toda mi familia, en armonía con todo el mundo, por voluntad divina, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta. Un cuarzo rojo, rosado encima, y le puedes poner una velita rosada también al lado, porque la velita rosada es amor. Amor filial, ¿no? Perfecto, bueno, ahí te saludan. Tenemos alumnos tuyos también conectados aquí en directo. Precisamente, Rosy, de eso me gustaría hablar también, de tus proyectos, del nuevo año, de todo lo que viene para ti en este 2024 y sobre todo, ¿no? De tu escuela, que está siempre muy presente, ¿no? Que siempre es como tu compañera, tu sombra, ¿no? Realmente está Rosy Clercantes, está su escuela justo detrás, ¿no? Y toda la gente que por supuesto que la conforma. Entonces ahí yo creo que es una parte indispensable de ti. Sí, sabes, bueno, yo amo enseñar. Yo desde que comencé mi vida profesional, siempre, mira, cuando estaba en la universidad era ayudante de cátedra, luego sí di clases en algún momento porque yo tuve beca en la universidad, entonces tocó dar unas horas de clase, pero me encanta, ¿sabes? Me encanta enseñar. Y siempre, cuando yo trabajaba, siempre era canguro facilitador de las chicas nuevas, siempre, me encanta enseñar. Y bueno, una de las bendiciones más grandes para mí aquí, en este aquí y ahora, es mi escuela de autosanación. El escuela de autosanación, si bien es cierto, es un programa para que tú despiertes tu maestro en autosanación, para que tú hagas tu parte del trabajo con el acompañamiento de la escuela. Tanto mi acompañamiento personalizado como el de los alumnos, porque gracias a Dios, ¿sabes? Siempre tengo grupos muy, muy amorosos y entre los compañeros se apoyan muchísimo. Es una familia realmente. Y a mí me encanta cuando por ejemplo, el 21 van a venir y los que me están viendo, vengan, el 21 van a venir. Digo, esta es casa abierta, el día completo vienen, hay chocolate, hay pan, hay pavo, hay lo que hay y vengan a comer. Entonces, son muy unidos y se dan soporte y eso es hermoso. Aunque es para despertar el maestro en autosanación, de la escuela de autosanación han salido muy buenos terapeutas, muy buenos terapeutas, gente que está ayudando a más gente a cambiar su vida, a alcanzar un nivel de bienestar, o sea, de tener una vida hermosa, una vida llena de milagros, una vida feliz. Entonces, bueno, eso es la escuela de autosanación. Y nada, los invitamos a que formen parte de esta gran familia. Yo doy fe de eso, ¿eh? Doy fe de que la escuela de Rosy son todos una familia repleta. Recuerdo además, Rosy, cuando hiciste el taller con nosotros en Mindalia y muchos de tus alumnos asistieron también a ese taller colaborando con la organización nuestra y era todo amor, era increíble porque justo a mí me tocó mandarles toda la información para el taller y el dossier y el acceso y todos, ay, Lau, gracias, súper amorosa, te queremos. O sea, es como, todos son como tú de alguna forma, ¿no? Esa energía que tú has proyectado se ha quedado en ellos y esa energía también está moviendo el mundo y eso es maravilloso, Rosy. Así que te felicitamos por eso, que siga siendo así, que siga expandiéndose, que sigas creando profesionales y grandes mentes, cuerpos, almas, espíritus, seres que sigan promoviendo este amor por el mundo espiritual, ¿no? Que tú llevas trabajando, como bien has dicho, desde hace casi, bueno, más de una década, ¿no? Ya se puede decir casi más de una década. Así que ha sido fabuloso. Bueno, para terminar la parte de entrevista, me gustaría que nos dieras un mensaje, ¿no? Siempre como las palabras, de alguna forma en Navidad son como mejor recibidas, ¿no? Siempre nos conmueve todo más, estamos un poquito más familiarizados con esa sensibilidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo te cuento, yo soy una persona altamente sensible, ¿no? Y para mí esta época es sinónimo de emocionarme con todo. O sea, yo cada cosa, cada vídeo que veo, cada anuncio, cada persona abrazándose, una pareja abrazándose en la calle, a mí me dan ganas de llorar, pero de felicidad, ¿no? De qué bonito, de celebrar, como tú bien decías. Así que me gustaría pedirte un mensaje, unas palabras para todas las personas precisamente que están viviendo esa energía de la Navidad y que bueno, que reciban este mensaje precisamente porque han llegado hasta aquí para recibir esta información. Bueno, yo les entrego un mensaje de agradecimiento. El agradecimiento es un ingrediente muy importante para lo que viene. El 2 de diciembre hasta el 2 de febrero entró una energía que va a hacer que todos tus sueños se hagan realidad. Sin embargo, la principal clave para que esto ocurra es ser agradecidos. Yo sé que quizás estamos pasando, porque lo he vivido, por momentos muy duros, donde quizás sonreír cuesta un poco. Sin embargo, si estamos pasando por un momento duro y estamos aquí, no nos cuesta nada sonreír aunque no tengas ganas, porque esa sonrisa cambia el campo magnético y empiezas a atraer cosas maravillosas. Eso es agradecimiento. Véanse al espejo y regálense una sonrisa, aunque no tengas dinero, aunque te estén llamando del banco, aunque te haya dejado tu marido, aunque las cosas no anden nada bien. Párate y mírate al espejo y ve qué bendición tan grande es que estés aquí y ahora, que estés parado, que tengas salud. Y si no tienes salud, por lo menos que te hayas podido parar a verte al espejo un día más de vida. Que sea un motivo para sonreír. Sonreír aunque no tengas ganas, para que esta energía maravillosa llegue a tu vida y pueda hacer este trabajo maravilloso que, en el que ya estamos. O sea, ya la quinta dimensión no es que algún día, no. La quinta dimensión es el aquí y ahora, ya estamos. Ahora hay que montarse en el burro, nada más. Muchísimas gracias por ese amor que irradias, Bella. Tú sabes que para mí es un placer siempre. Yo tengo que deciros que a la Rosy Clare Canto que veis en cada directo es la Rosy Clare Canto que está detrás de cámara siempre, cada día. Ella es así de sencilla, así de transparente, así de amorosa. Ella lo da todo y cada vez que hablo con ella a mí me alegra el día. Yo es mandarle un audio y ya está. ¡Ay, Bella, mi Bella! ¿Cómo estás? Y ya me alegra el día y me saca la sonrisa. Y de verdad que es un placer poder compartir contigo. Ojalá que el 2024 podamos compartir mucho más, Rosy, y estaremos encantados de que así sea. Y bueno, me gustaría saber, para la gente que nos va a ver también más tarde, ¿dónde te encontramos además de Instagram? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos sumarnos a tu escuela? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ya, estamos en Instagram, en la cuenta de aquí, de @reciclercantos. Estoy en Facebook. Mis datos del WhatsApp están siempre en las redes a la vista para que les pinchen y de una me escriben y yo respondo todos mis mensajes. No tengo asistente que me responda el WhatsApp, siempre va a ser así. Yo prefiero, aunque me demore a responderlos yo, escriban con toda la confianza del mundo, siempre pueden encontrarme. Ah, también estoy en YouTube, ponen Rosy Clare Cantos en YouTube y ahí hay un canal que estamos ya creando para ustedes, lo estamos llenando de información y está muy bonito. Así es que visítenos también en el canal, déjenos los comentarios y estaremos muy felices de poder responder sus preguntas. A mí me gustaría invitar también, Rosy, a toda la gente que nos está viendo ahora, que vayan luego a ver todos tus vídeos, ya sea en tu canal de YouTube, ya sea en el nuestro, en cualquiera de ellos. Rosy Clare Cantos tiene una infinidad increíble de contenido súper valioso, a cada cual vídeo mejor, precisamente para que podáis poner en práctica herramientas espirituales que favorezcan y nutran vuestra alma. Así que ahí os dejo esa recomendación para que podáis tomarla en cuenta. Y también aprovecho el directo para comentaros que también va a estar ella con nosotros en Navidad, en nuestro especial de Mindalia te acompaña, así que ahí esa sorpresa de Rosy Clare Cantos va a ir para todos vosotros. Bueno, Bella, pues te paso la palabra para que seas tú quien cierre el directo. Yo te mando un abrazo enorme de luz desde aquí, desde España hasta, creo que estás en Ecuador ahora, no sé si en Ecuador, en Argentina. Siempre estás viajando, entonces yo ya no te ubico. Estoy en Ecuador, vivo en Ecuador, amo mi país. Aquí estoy ahora. Bueno, decirles que para mí es un gran honor, un gran placer, es un gran amor ser parte de la familia Mindalia, que a mí me emociona cuando un mensaje de Mindalia, le decía a Dalai, todas son mis niñas, soy feliz, me dice, qué pena, no voy a verte, no importa, Laurita, yo la amo, todas son felices, no sabes la emoción tan grande que me da cuando me escribe alguna de ustedes, yo soy muy feliz y es un honor porque Mindalia es la biblioteca espiritual más grande del mundo y es para mí un honor hacer una contribución, una pequeña contribución para todo lo que Mindalia hace. Y es que les doy un abrazo grande de Navidad, en el 2024 tenemos que vernos, hay que verse en el 2024 para darnos ese abrazo personalmente y a celebrar la vida y a celebrar esta hermosa historia que estamos haciendo. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad para todos, gracias por estar ahí, gracias por sumaros a este directo. Nuevamente os recuerdo que va a quedar grabado en unos días en diferido en nuestro canal de YouTube, ahí lo vais a poder disfrutar nuevamente, compartirlo con todo el mundo. Y gracias a todos por estar, gracias a ti también, Rosy, por este bonito directo que hemos compartido. Y nos vemos en la próxima emisión, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Besos enormes para todos.